Placa 6. De vuelta del paseo, vinimos por la calle en que estaba el famoso Ateneo. En la novela, se podría identificar la casa de color amarillo que podemos ver dentro de la finca que tienes delante como el Ateneo, el cual se describe como la sede de una sociedad cultural recreativa fundada en los años 20 del siglo pasado para el uso y disfrute de las familias burguesas de la villa. En ella, muchos de los personajes, tales como Néstor, Cibago, Aser, Leopoldo, Deus, pasan buena parte de sus rutinarias y decadentes vidas, junto con Merdaseca, como camarero o barman. El narrador protagonista comenta que el interior del edificio estaba lleno de dependencias y pequeños cuartos oscuros, la mayoría de ellos cerrados, con una atmósfera de total y definitivo acabamiento. Será, además, en este lugar donde los protagonistas recuerden los buenos tiempos pasados en las grandes verbenas y fiestas de la época de la posguerra, por supuesto, de corbata obligatoria, que duraban hasta la mañana del día siguiente. Le hablaba yo de las grandes verbenas de aquí en los años 40. Le dijo a Néstor al mismo tiempo que me señalaba a mí. Néstor hizo un sonido con la garganta semejante al inicio de una risa sarcástica parada en seco. Aquellos tiempos pasaron para no volver. Para no volver nunca jamás. Sentenció. Qué pocos quedamos ya. Se asombró ahora Lier. Entre los que marcharon para Venezuela o para otros sitios y los que ya murieron. ¿Te acuerdas aquella vez que Filomeno había improvisado un baile después de conseguir todo el champán necesario en menos de 3 horas y llamar al pobre Castelo, el portugués, que en paz descanse, el suegro de Mauriz, para que viniera a tocar el piano? Filomeno, ¿y si siquiera un conserje? Le espetó a ser a Merdaseca, mirando fijamente para él y hablando ahora, excepcionalmente, en gallego. Sin embargo, el Ateneo no solo fue un lugar de reunión y diversión, sino que también fue el escenario de otro tipo de hechos menos agradables, como por ejemplo, el del asesinato de Rombao y de Souto a manos del Virollo en el año 36, acontecimiento inspirado, lamentablemente, en hechos reales de los que luego hablaremos un poco más. Y antes de continuar con la ruta, vamos a hacer especial mención a un tema que aparece sutilmente reflejado en la obra, justo en el momento en el que el narrador protagonista accede al Ateneo con Lier y este inicia una conversación con Merdaseca. Estamos hablando del suicidio. En la novela, los protagonistas conversan sobre lo ocurrido con Aurora, una conocida suya que decide tirarse al tren tras sufrir un accidente de coche y no lograr recuperarse. Será el propio Néstor quien afirme que el país en el que viven es de mucho suicida. E incluso otro de los personajes, Aser, mostrando una clara falta de ilusión y de expectativas ante la vida que lleva, añade que lo que hizo Aurora es un acto que deberían de atreverse a hacer todos. Lo lamentable es que en la actualidad, la cifra de muertes por suicidio dobla la del número de personas muertas en accidentes y es 14 veces mayor que las de las fallecidas por agresiones. En base a esto, es importante resaltar que en la obra de Desfeita ya se hace mención a un problema que, por desgracia, se ha ido agravando en la sociedad con el paso de los años. ¿Pero le pasó algo? Inquirió Lier. Evidentemente, no había sido capaz de imaginar toda la historia. Nada, que se tiró al exprés. Informó Merdaseca, cambiando ahora de tono, como si tirarse al exprés fuera el acto más natural del mundo. A 3 o 4 kilómetros del apeadero. Merdaseca hizo una nueva pausa. Lier digería la noticia en silencio. Tenía los ojos muy abiertos y la vista fija, como en un punto inexistente. Parece que quedó irreconocible, añadió Merdaseca. ¿La llevaron al apeadero? Sí. En este punto intervino a ser contundente, para decir que había hecho bien. Y Lier exclamó meditativo. ¿Quién sabe? Hizo bien, ¿qué coño? Reafirmó a ser. Comienza ahora a caminar por la calle peatonal que tienes a tu derecha. En pocos metros, pasarás por delante de una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Perpetuo Socorro, la cual, en el pasado, formaba parte de la finca que rodeaba Villa Andrea. Hoy en día, gran parte de esos terrenos conforman la plaza de la Villa de Sarria. A tu izquierda, puedes continuar apreciando los jardines que rodean el Ateneo. Esta hermosa casa del siglo XIX, conocida en sus orígenes como Villa Aurelia, fue construida por don Venancio Vázquez, uno de los grandes empresarios de la sociedad gallega y española de finales del siglo XIX, y también uno de los personajes ilustres de la Villa de Sarria. Desde 1931, tanto la casa como el parque que la rodea conforman la sede de la sociedad cultural La Unión. Esta sociedad surge a principios del siglo XX, con la intención de ser un lugar de unión e integración de todas las clases sociales de la Villa de Sarria. Sin embargo, la realidad es que hasta los años 70 será el lugar de reunión y de celebración de elegantes bailes y fiestas de los comerciantes más ricos y de las clases burguesas de Sarria. Afortunadamente, hoy en día, sí que podemos decir que La Unión cumple con su cometido de ser una sociedad abierta y próxima a todos los vecinos y vecinas del pueblo, que además trata de posicionarse como un lugar simbólico para la realización de todo tipo de eventos y actividades culturales. Si estás llegando, o ya lo has hecho, al final de esta calle peatonal, cruza por el paso de cebra y gira a mano izquierda, para a continuación ascender por unas escaleras que aparecerán a tu derecha. Asciende por esta calle hasta alcanzar el último escalón, justo antes de dar la curva. Detente allí y mira hacia tu izquierda. En el murallón situado frente a ti, descubrirás dos placas. Una de ellas, dedicada a don Ricardo Núñez Rodríguez, un médico psiquiatra e higienista, quien a principios del siglo XX funda la primera institución de la provincia de Lugo para enfermos mentales, a la cual dedicará la mayor parte de su tiempo y de sus ahorros. Además, antes de la Guerra Civil, fue también concejal y diputado liberal. La otra placa se trata de un homenaje a las víctimas del franquismo. Concretamente, se colocó en la memoria de 3 concejales republicanos represaliados y asesinados durante los primeros años de la dictadura. Rogelio Tarí, Vicente Páramo, nombrado en la novela con el seudónimo de Felipe Pazos, y Pedro García Arcas, nombrado en este caso con el seudónimo de Rombao. En la obra de Desfeita se hace precisamente referencia al episodio real de la muerte de este último, cuando se habla del asesinato de Rombao y de Souto a manos del Virollo en el Ateneo. Los hechos reales acontecieron en junio del año 1936, cuando un ex legionario y falangista sarriano entró en los salones de la Sociedad de la Unión y acabó disparando a Pedro García Arcas, para a continuación apuñalar a Victorino Cabarcos, un industrial y político sarriano, en el momento en que éste intentaba impedir la huida del asesino. La fuerte represión fascista que tuvo lugar en las tierras de Sarria y en el sur de Lugo durante aquel periodo de tiempo llevó incluso a la existencia en esta zona de un grupo paramilitar extremadamente violento, conocido como la Escuadra Negra. Sus miembros fueron culpables de todo tipo de crímenes, robos y atrocidades que marcarán la vida de muchos sarrianos de la época y, en consecuencia, también de los protagonistas de la novela. Continúa caminando ahora por esta acera hasta el paso de peatones que encontrarás en unos pocos metros. Cruza y gira a mano izquierda para comenzar a ascender en dirección a una de las iglesias más importantes de la villa de Sarria, la iglesia de Santa Marina. La placa 7 se sitúa en la pared del edificio que encontrarás a tu derecha, justo enfrente de la fachada del templo. Durante la subida, aprovecho para contarte que la actual iglesia de Santa Marina fue construida entre los años 1883 y 1885, sobre una antigua iglesia románica del siglo XIII. Parece ser que se trataba de un templo mucho más pequeño, pero de un románico de gran valor, que contaba con una capilla dedicada a San Juan, patrón de la villa. Como puedes observar, justo al lado de la iglesia se localiza una hermosa plaza, que en un pasado era conocida como Plaza del Mercado, debido a los mercados que hasta mediados del siglo XX allí se celebraban todos los domingos del año. Hoy en día, su nombre oficial es el de Plaza de Don Juan María López, en honor a este religioso que fue el principal mecenas de la construcción del nuevo templo de Santa Marina.